Viernes 28 de febrero, para estudiar y meditar. A continuación, se muestra una gráfica que resume lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la secuencia de reinos que aparecen en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la purificación del santuario? Daniel capítulo 2, Babilonia. Daniel capítulo 7, Babilonia. Daniel capítulo 8, no aparece Babilonia. Daniel capítulo 2, Medopersia. Daniel capítulo 7, Medopersia. Daniel capítulo 8, Medopersia. Daniel capítulo 2, Grecia. Daniel capítulo 7, Grecia. Daniel capítulo 8, Grecia. Daniel capítulo 2, Roma pagana. Daniel capítulo 7, Roma pagana. Daniel capítulo 8, Roma pagana. Daniel capítulo 2, Roma papal. Daniel capítulo 7, Roma papal. Daniel capítulo 8, Roma papal. Daniel capítulo 2, no aparece. Daniel capítulo 7, juicio en el cielo. Daniel capítulo 8, purificación del santuario. Daniel capítulo 2, segunda venida. Daniel capítulo 7, segunda venida. Daniel capítulo 8, segunda venida. Daniel capítulo 2, piedra cortada no con mano. Daniel capítulo 7, santos reciben el reino. Daniel capítulo 8, destrucción no con mano. Como se puede ver aquí, hay paralelismos entre los capítulos. No solamente las naciones se describen en forma paralela. La escena del juicio de Daniel capítulo 7, que aparece después de los 1260 años, en el año 538 al 1798 después de Cristo, de la Roma papal, es directamente análoga a la purificación del santuario, que en Daniel capítulo 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel capítulo 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo. Y ambas tienen lugar después del período de persecución de 1260 años perpetrado por la potencia del cuerno pequeño. Preguntas para dialogar. 1. La gráfica anterior, ¿cómo nos muestra que la purificación del santuario, que es equivalente al juicio de Daniel capítulo 7, debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1260 años del cuerno pequeño, pero antes del establecimiento del reino final de Dios? 2. La profecía de Daniel capítulo 8 describe la historia como algo violento y lleno de maldad. Los dos animales, que simbolizan dos imperios mundiales, luchan entre sí. Daniel capítulo 8, versos 8 al 12. La potencia del cuerno pequeño que aparece después de ellos es un poder violento y perseguidor. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Por consiguiente, las escrituras aquí no intentan minimizar la realidad del sufrimiento en este mundo. ¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad a pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro alrededor?